Si nos decías de que el gobernador Gerardo Morales salió a negar esta represión, y te quería preguntar en relación a esto, ¿cómo es la situación mediática también de la provincia de Jujuy? Mira, con todo lo que pasó ayer, con la represión, con las imágenes, con los hermanos detenidos, los medios le dieron difusión, la verdad. Bueno, principalmente los medios independientes, por supuesto, los medios independientes de Canal 7 de Jujuy, y según me dijeron, poco y nada. O sea, se centraron en el problema que tiene el municipio, pero también porque, bueno, Morales también, ellos responden a Morales y a Genep. Entonces, bueno, pero bueno, no contamos con ellos, pero con medios independientes, como creo que son ustedes, y muchos medios nos llamaron de San Juan, de Chubut, de todas las provincias, que no son los medios, que creo que a la población, a lo que ustedes escucharon, son los medios que dicen la verdad. Yo no soy delincuente, soy una joya que estamos luchando por algo justo, fuimos detenidos por algo justo, y yo sé que la fuerza represiva de la policía nos quiere meter miedo, porque nos quieren meter miedo. Ayer 10.000 veces nos tomaron los datos, nos pintaron los dedos, más de 10 veces estuve ahí como, no sé, una hora pintándome los dedos para hacerme todo la planilla, o no sé. ¿Los imputaron? Sí, cuando salí, cuando firmamos, creo que en el nuevo Código Penal Civil no podía obstruir el paso, pero era media calzada. Y yo cuando leí decía que estábamos en libertad provisional. Entonces, bueno, me la abogó la comunidad, ya hará todos los papeles, pero bueno, sé que estamos por algo justo. Totalmente. Es más, al último te hacen una entrevista socioambiental, lo de la policía, y te preguntan dónde naciste, qué sé yo, quién es tu papá, tu mamá, dónde estudiaste, si tienes enfermedad mental, y al último te preguntan si te arrepentís. Y no, nosotros todos firmemente estamos por una causa justa, no nos robamos, no hicimos nada, solo era por algo justo. Mientras uno, yo pienso, ¿no?, que si es por algo justo, vale la pena, ¿no?, vale la pena que no solo uno, sino que los demás, ¿no?, porque yo creo que eso también, ¿no?, nosotros pensar en el otro, ¿no?, más allá de todo, que tenemos que estar bien todos. Y bueno, también sé que estas radios de Mendoza, nosotros los collas, la nación, la gran nación colla, ¿no?, que somos todos los que nos conocemos como pueblos indígenas, podríamos así llamarlo, por los collas, estamos en todos lados, ¿no? Estamos en la ahora llamada provincia Jujuy, Salta, Tucumán y en Mendoza, hay también muchos de nuestros hermanos, están los hermanos Huarpes también. Entonces, estamos en todos lados, ¿no? Y decirle a la sociedad que acá en Jujuy, este gobierno de Morales, este gobierno reprimido a una comunidad, el único que quiere que te juez Sebastián Cabana es que dé abajo esa medida, que podamos vivir dignamente, que podamos construir un baño, que la gente pueda laburar en los circuitos, eso, o sea, y que estén atentos, que la policía y todo eso están al servicio de los grandes poderes. Totalmente, Fanny, vamos a seguir seguramente comunicadas aquí, atentas a lo que vaya aconteciendo. Te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos. Disculpa, perdón que me interrumpe, yo quisiera hacer una invitación, ¿podría ser? Sí, claro. Mira, nosotros, bueno, desde hace años ya se viene organizando los encuentros del Collasuyo. Son encuentros de jóvenes, de gente mayor, todos los que están interesados en saber más, ¿no?, sobre toda nuestra lucha, todo lo que tenga que ver, ¿no?, con nuestros pueblos, contra las naciones andinas, nuestras naciones originarias. Decirle que justamente en Mendoza, el año que viene, en enero, 11 y 12 de enero, se va a hacer el doceavo encuentro de Collasuyo, justamente en Mendoza. Yo ahora te voy a mandar un link con toda la información, así que a todos los hermanos por allá, que bueno, que van a estar de cerca, que a veces le interesa, que se sumen, que vayan a escuchar, y bueno, ahí van a estar todos hermanos, ¿no? Confiables, que están por algo justo. No son ningún partido, ni izquierda, ni derecha, ni del medio, nada. O sea, es algo muy independiente. Así que bueno, a los que quieran participar, está abierta, ¿no?, la participación. Y también decirles que, bueno, que nosotros nos reconocemos y vemos que somos parte, bueno, hemos nacido en este estado argentino. Hemos nacido, nos han colonizado todos, pero nos reconocemos que somos la gran nación Colla, ¿no? La gran nación Colla que abarca desde lo que hoy es llamado de Colombia hasta, yo creo que hasta Mendoza y más abajo, ¿no? Todos pasando, todos los Bolivia, Perú, bueno, entonces, y los hermanos estamos en todos lados, y bueno, a no decaer y a seguir la lucha, ¿no? Bueno, es una hermosa invitación ahí y que seguramente también la vamos a seguir difundiendo y a seguirse juntando y encontrando, ¿no?, por el Colla Suyo. Bueno, muchas gracias a ti por y bueno, eso, ¿no?, a los oyentes, que me da gusto que hayan venido con ustedes, que apoyen y que saquen la verdad, y ojalá tengan mucha audiencia. Gracias, Fanny, te mandamos un abrazo muy grande, bueno, para vos y todos los hermanos que han estado ahí en esa lucha. Bien, gracias, un gran jayaya a todos. saludos cordiales. Saludos, abrazo grande. La escuchamos a Fanny Moreno, de la comunidad Cueva del Inca, desde Jujuy, luego de la represión brutal de Gerardo Morales.